sé si la vida es tránsito o es la vía, no sé en cuántos trozos he de partir la pastilla. No sé si beber de arañazo, tejer de cromina. No sé si vestir corbata o saltar cornisa. El furullo después de la comida. No sé cómo se solucionan los problemas en Palestina. No sé quién dejó a quién o qué es apología y sexología. No sé si vives en mí o es el púlpito de la entropía. Nueva jerarquía. No sé por qué piensas que yo seré así algún día. No sé si privado o concertado mi amor por la armonía. Yeah. tras la lluvia, sé que sea.